cuando son las 19:15, las 7:15 de la tarde, en este día viernes, un día fresco, ya empieza a bajar el sol y empieza a dar ese pequeño frío en el que vos decís, bueno, menos mal que traje la campera. Son 21 de julio, un día posterior al Día del Amigo, como decíamos todos, así que se te han juntado todos, han comido, han festejado, y viste que es... Y todavía queda el fin de semana, así que tenemos que seguir haciendo actividades varias para este fin de semana. Como les comentábamos en el desarrollo de las noticias locales, tenemos lamentablemente que decir que los despedidos de Calpaquián, que son una empresa que unilateralmente lo que hizo fue despedir a 7 compañeros de la misma fábrica, y nosotros leíamos la información que era un 80% lo que le querían pagar de la indemnización, y ahora tenemos en el piso al señor Fernando, que era parte de la empresa Calpaquián. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, y nos comentabas recién de que ni siquiera el 80%, nosotros decíamos, es imposible que te utilicen como método de negociación, decirte, bueno, te voy a pagar el 80, el 90% de la indemnización, porque eso es ilegal prácticamente. Entonces, ¿cómo es la situación en la que ustedes se encontraron con este despido? Bueno, la situación es más o menos como lo contás. En realidad no es el 80%, sino el 65%. Nosotros hoy nos presentamos a trabajar como todos los días, la empresa no nos dejó entrar diciéndonos que ya nos pertenecíamos a ella. Obviamente esperábamos recibir el telegrama como se nos tiene que enviar. Por lo menos a mí, creo que a uno de los chicos todavía no les llegó. La situación es esta. Nosotros ya sabíamos que la empresa venía mal por la situación del país, no hay venta, o sea, bueno. Lo que nosotros queremos es que se nos pague el 100% de la indemnización como corresponde, y no el 65%. Hay compañeros que tienen 10 años, otros tienen 15, otros tienen 20. Entonces es distinta la situación de todos. Imagínate, de un 6% a un 65% la diferencia de plata que hay. ¿Me explico? Entonces lo que nosotros queremos es que se nos pague el 100% de la indemnización. Ellos están en todos sus derechos a echarnos porque es así. Pero lo que sí queremos es que se nos pague todo. Y no queremos transar por un 65%. Fernando, ¿cuánta gente hay en planta? ¿Cuánta gente trabaja en la empresa aproximadamente? Y fuera de los 7 que quedamos ahora, calculo que unos 24, 25 personas. Ahí, mientras leíamos las noticias, y como vos decías recién, como que se la veían venir, sí, de alguna manera, y que de alguna manera también piensan de que estos despidos son como los primeros y que hay posibilidades de que en algún momento cierre la planta. Eso es que va en ese camino. Va en ese camino. El año pasado ya despidieron a algunos, bueno, ahora nos toca a nosotros, y lamentablemente a los que quedaron en algún momento les va a tocar también. ¿Qué es lo que hace la fábrica Calpaquián? Alfombras. Alfombras. Y alegan cuál es la falta de ventas, ¿es verdad? Y sí, falta de ventas y, bueno, reducción de personal, que es lo que se hace en los trabajos cuando corren gente. Digamos, la causa sería sin causa. ¿Aproximadamente hace cuánto tiempo que la empresa entra en esta crisis? Y del año pasado, más o menos. Ajá. Del año pasado se empezó a notar bastante la falta de producción y la falta de ventas. Ajá. Pasó, por darte un ejemplo, de salir 2 o 3 camiones por semana a no salir casi nada. Uh-huh. Pero bueno, obviamente creo que pasan todas las empresas hoy en día del país. Está dentro del marco de lo que son la crisis del parque industrial, ¿no? Porque es eso lo que sucede. Lamentablemente. Ahora, como bien decías vos, pueden echarte, sí, la verdad que sí. No sé si es su derecho, pero sí lo que pueden hacer es echarte cuando a ellos les parezca, sí, porque es una empresa de esas características. Lo que no pueden hacer es rozar la ilegalidad, que tiene que ver con que ustedes, cuando quieren ingresar a la fábrica, si bien el telegrama haya salido, tiene que salir 30 días antes, ustedes tienen que estar debidamente notificados del despido. Eso no sucedió. Y ustedes directamente no los dejaron entrar a la fábrica. No, no me dejaron entrar. Y después les dijeron que solamente estaban dispuestos a pagarles el 65% de... Bueno, antes de despedirnos, inclusive, nos llamaron para arreglar. Ajá. ¿Y cómo fue esa? ¿Con quién hablaron? Hablamos con, bueno, una persona que trabaja y obviamente es mandada por ella, ¿no? ¿Seguro? Una persona de recursos humanos, nos llamó a uno por uno ofreciéndonos el 65% de la plata que nos corresponde. Algunos chicos aceptaron, otros no. Pero obviamente no es la forma. Por supuesto. Como vos decías recién, fuera del aire, yo no trabajé el 65% del mes pasado ni el 65% de los años que estuve trabajando, sino que trabajé el 100%. Así que no tendría... Y como vos bien decías, esto es ilegal. No puedes negociar sobre algo que es un derecho adquirido. A vos te tienen que pagar el 100% de indemnización. No hay... Y no lo hicieron una sola vez. Nos llamaron más de una vez o dos veces para hablar, como que te presionan, ¿viste? Claro. Perdón. Sí, no, perdón. ¿Y qué es lo que planean? ¿Cómo planean seguir bueno, no negociando, pero sí exigiendo lo que ustedes están pidiendo, bueno, 100%. Primero esperar el telegrama, que calculo que habrá salido. Uh-huh. ¿Es una empresa de acá o es nacional, es de Buenos Aires? Y la planta, digamos, oficial, no sé cómo se dice, sí. Está en Buenos Aires. En Buenos Aires. Acá una sucursal y creo que no sé si hay en otro lado. Uh-huh. Bueno, los pasos a seguir nuestros serían esperar hasta el día lunes los telegramas, llegarnos por la subsecretaría de trabajo, ver cuándo nos corresponde a cada uno y exigir que se nos pague todo. Caso contrario, bardo de la empresa. Corta. Está bien, hay que tratar y acercarse. Ustedes son en este momento 7 los despedidos, sí. ¿Verdad? Y el año pasado también un par más. Y el año pasado un par más, no recuerdo bien el número, pero más o menos viene por el mismo motivo. ¿Y la lógica de negociación ha sido la misma? ¿Le han tratado de dar menos de la indemnización que tenía que ser o no lo sí, sé? Ah, sí, también. O sea que se maneja de esta forma, digamos, la empresa. Así. Bueno. Fernando, vamos a estar en contacto con vos lo más posible para tratar de ver cómo se desarrolla esto y bueno, para lo que necesiten, saben que claro, aquí tienen la radio. Para cuando quieran, hablamos, no hay problema. Listo. Nos mandaremos al tanto. Gracias por acercarte y bueno, está bien esto de que, como decíamos en la noticia que nos llega, era de que pedían... el 80% le querían dar de indemnización acá con el compañero. Sí. ¿Puedo decir algo más? Sí. Sea el 80 o sea el 65%, en realidad te tienen que dar todo. Claro. ¿Me explico? Claro. Sí, eso quedó claro. Son negociaciones que no tienen sentido. Claro, es que yo pertenecía a otra empresa antes. A mí me dijeron, vos no perteneces más, me dieron el telegrama, la otra vez venía y me buscó el cheque. Punto, se terminó. Uh-huh. Es así. Claro. Pero de esta forma no. No me puede venir a decir, te corro y te doy el 65, el 70, el 80. No, dame todo. Claro. Así, te está robando. Es lo único que queremos, que nos paguen todo. Sí. No queremos ni volver ni nada porque sabemos que eso no va a suceder, porque sabemos que la empresa va camino al cierre. Es un problema de ellos, obviamente. No es un problema de todos, nos quedamos sin trabajo, ¿qué va a ser? Pero sí queremos que nos paguen todo, nada más. No pedimos nada más que eso. Nada más que lo que corresponde, que la ley dicta que sea de esa forma. Así que bueno, como te decíamos, vamos a estar en contacto ahí con respecto. Cuando quieras, hablamos y seguimos el caso, que está en el marco este de la crisis del parque industrial, que bueno, le mandamos un saludo grande a Rubén Galleguillo, quien había dicho que para él la crisis ya había pasado. Muchas gracias.